47 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. Estamos en viernes, arranca un nuevo fin de semana. Uno XXL, el más largo de este verano. Pero no todo de vacaciones, el quehacer político está en movimiento acá en Villa Allende. Ahora nos metemos a entrevista. Ya está con nosotros un concejal. Sí, porque arranca dentro de muy poquito el año legislativo con la apertura de sesiones. Y sorprendió, nos enteramos bien temprano de un llamado a sesiones extraordinarias para el próximo miércoles 22, miércoles que viene, después del feriado del carnaval, un llamado a extraordinaria. Ya lo tenemos para que nos cuente un poco al concejal de Juntos por Villa Allende, Julio Olosa. Julio, antes que nada, agradecerte como siempre el tiempo de charlar un rato con nosotros. Buen viernes, ¿cómo estás? Buen día y a toda la mesa. Julio, se llama una extraordinaria, esto es así para el próximo miércoles. ¿Nos puede contar de qué se trata? ¿Cuál es el punto por el cual se ha llamado una sesión extraordinaria? Bueno, la verdad, debo decirle que nos ha sorprendido. Creo que es indebida la convocatoria que han hecho, porque a una semana del inicio de las sesiones ordinarias, la intendente ha convocado a una sesión extraordinaria para tratar un tema que tiene una forma, la verdad, muy particular, porque nosotros en diciembre habíamos rechazado un acuerdo que había firmado el intendente con el directorio de EPEC, donde determinaba que había una deuda que debía pagar la municipalidad de 35 millones de pesos, con un mecanismo realmente que a donde le autorizábamos a descontar de la cuenta de la municipalidad a EPEC, que manejara la cuenta de la municipalidad, y además sosteníamos, y lo dijimos en la última sesión de diciembre, que estábamos pagando una deuda que estaba prescripta y no correspondía pagar, ¿no? Bueno, el Consejo en diciembre rechazó ese convenio firmado por la intendenta, donde decíamos que era claramente perjudicial para los intereses de Villa Allende, y ahora nos mandan un pedido para que el Consejo autorice a la intendenta a firmar un nuevo convenio. Ahora no nos mandan el convenio, sino que nos mandan, la extraordinaria es para autorizar a la intendente a firmar un nuevo convenio con EPEC, que tiene unas características bastante particulares también, y que, donde, fíjense, que lo que termina haciendo es dándonos la razón al rechazo que hacíamos en diciembre, porque ahora resulta que la deuda que tiene que pagar la municipalidad no son 35 millones, son 14. Es decir, que si nosotros hubiéramos aprobado el convenio que nos mandaron en diciembre, la ciudadanía de Villa Allende hubiera pagado indebidamente 20 millones de pesos a EPEC. Está claro, ¿no? O sea, esto, la verdad, a mi entender, es escandaloso. Pero además, el mecanismo utilizado, mandarlo una semana antes de que empiecen las ordinarias, lo que quieren es que nosotros nos pronunciemos por sí o por no. Pero hay otro tema. ¿Por qué digo que es indebido? Porque esto implica esta autorización que pretenden, implica una modificación de la impositiva municipal y también una condonación de deuda a EPEC, ¿no? De deuda de la municipalidad. Con lo cual, esto tiene que sí o sí ir por el procedimiento de doble lectura. Hay que llamar a una audiencia pública, tiene que tener doble lectura, con lo cual ya entramos al periodo de sesiones ordinarias. Con lo cual, vamos a ver cuál es el criterio el miércoles de la mayoría del Consejo, pero en principio esto no puede ser tratado en extraordinaria porque tiene un mecanismo de doble lectura, ¿no? Así que, bueno, veremos. Pero lo que sí está claro es que si hubiéramos aprobado en diciembre, esto le hubiera costado 20 millones de pesos más a los ciudadanos de Villa Allende de pagarle una deuda inexistente. Y ahora resulta que lo bajamos de 35 a 14 millones. Julio, para uno que está más en el llano, esa diferencia es abismal, digamos, de 20 millones de pesos. Te pregunto, sí, técnicamente, ¿cómo estaba justificada en aquel proyecto de diciembre? ¿Qué es lo que le bajó de peca al municipio para bajar 20, bueno, más de la mitad de lo que le quería cobrar? Ahora dicen en el convenio que... perdón, no es convenio. Quiero ser claro en esto. Lo que nos han mandado para aprobar no es un convenio, porque EPEC todavía no ha conformado esto. Lo que nos han mandado es la autorización para que el intendente firme una carta de intención con EPEC. Bueno, en esto lo que dicen ahí, lo que nos ha mandado el Ejecutivo, es que ahora EPEC estaría dispuesto a condonarnos los intereses. Pero esto no es, esto yo quiero ser claro, esto lo único que hace es reflejar que le estamos pagando una deuda que estaba prescripta y que no debíamos pagar. Entonces ahora, para reconocer ese monto, lo que dicen es que estamos descontando, que EPEC nos descuenta y nos condona intereses por 2 años. Pero en realidad está claro que estábamos pagando y creo que seguimos pagando de más, ¿no? No sé, porque todavía no hemos hecho la conciliación de cuánto es el monto que realmente deberíamos pagar si sacamos la deuda prescripta, ¿no? Eso te quería preguntar, Julio, si esos 14 millones se acercan más a una deuda existente real. Yo no puedo decir eso porque realmente nunca nos informaron cómo llegaban a este monto, ¿no? Cuando nosotros pedimos desde el Consejo Deliberante que la Secretaria de Economía nos hiciera por escrito, nunca fue contestado. Así que no puedo decirte si realmente le debemos 1.000.000, 5, 10 o 50. Nunca lo hemos sabido. O sea, que hay una deuda de los dos lados, ¿no? Porque también EPEC nos debe y esto se trata de una compensación de acreencias entre la municipalidad y EPEC. O sea, esto es cierto que hay, pero ¿cuánto es eso? Nunca lo supimos. Hay una tabla ahí que han hecho, pero cuando le pedimos el informe a la Secretaría de Economía fue personalmente, pero nunca lo dijo por escrito. Entonces, porque uno de los puntos que yo particularmente pedí es cuánto era la cuantificación de esos 3 años que estaban prescritos y que no debíamos pagar. Nunca me lo contestaron. O sea que no puedo saber cuánto es el monto. Julio, buenos días. Karina, te saludo. Hola, Karina, ¿cómo te va? Bien, bien. Bueno, es como si estuviésemos hablando de dos cuestiones distintas, ¿no? Una cosa es esta deuda prescripta, que no se entiende por qué la urgencia de querer pagar y tener que solicitar una extraordinaria para tomar una decisión, ¿no? Y por el otro lado, hablar si hay deudas actuales con o entre EPEC. ¿Por qué el apuro de pagar una deuda que está proscripta? No se entiende. Bueno, yo quiero decirles que en una reunión del Ejecutivo con todo el Consejo, porque esto no era una reunión de bloque, era con todo el Consejo, la Intendente Municipal nos dijo que esto era un pedido especial del ministro Fabián López y del gobernador que necesitaban cerrar este tema con Villarrende. Pero esto no se trata de un pedido que porque lo pide el gobernador o porque lo pide Fabián López, el ministro de Planificación, creo que es de la provincia, Villarrende tiene que salir corriendo a pagarle lo que ellos dicen. Acá lo que hay que hacer es saber cuánto debemos y cuánto estamos obligados a pagar, porque quiero ser claro en esto. Una cosa es que la deuda exista y capaz que los 35 millones de pesos eran reales y capaz que se lo debíamos a EPEC, pero no lo debíamos pagar porque está prescrito. Si EPEC no hizo las acciones judiciales para cobrar la deuda y se prescribió la posibilidad de pedirla, Villarrende no tiene que pagar, porque en este caso estaríamos en una malversación de fondos y pagando algo que no corresponde pagar. Está claro esto, ¿no? Entonces, esto fue el mayor cuestionamiento y ahora nos dicen que se han descontado los intereses y por eso se han bajado la deuda. Lo que está claro es que estábamos pagando algo que no correspondíamos. Sí, Julia. Y ahora no lo sabemos. Y ahora con estos 14 millones, la verdad, no sé si estamos pagando algo que corresponde o no corresponde. Julio, ya de la lógica pura, digamos, independientemente si corresponde o no, marca una mala gestión del tema, porque si vos en diciembre ibas a pagar 35 millones de pesos y en febrero pagas solamente 14, ya marca que mínimamente en diciembre no gestionaste como debería gestionar el tema. Bueno, yo creo, la verdad, y ayer lo hablamos con algunos de los concejales, esto, sí, la verdad es que si yo fuera intendente, lo menos que tiene que hacer cuando mande este proyecto extraordinario es mandar la renuncia de quien estuvo a cargo de esta negociación. Que cuando fuimos a la reunión, nos dijeron que el que estaba a cargo de esta negociación fue el asesor letrado. Porque si es asesorado por el asesor letrado, nos mandaron un proyecto de 35 millones de pesos en diciembre y ahora lo bajamos a 14, lo menos que pueden hacer es pedir la renuncia a quien estuvo a cargo de esta gestión. Y que yo sepa, no ha habido nada de este tema, ¿no? Cortito, lo planteaba tratando de ser bueno. A ver, primero, me cuesta creer que cualquier organismo o persona, sea física o jurídica, te perdone más del 50% de una supuesta deuda existente. Se puede negociar el 20 o el 30, pero suponiendo, siendo buenos, de que realmente es así, digo, es como que, no sé, vos contratás un servicio y te viene, el primero que te viene te lo cobra 20 y después el servicio realmente valía 4 y vos compraste de primero el de 20. Y hay una mala gestión ahí. Algo mal se hizo, digamos. Sin lugar a dudas, Bruno, sin lugar a dudas. Nosotros lo señalábamos, tuvimos reuniones con el Ejecutivo y se lo señalamos desde el primer momento. Este convenio era inviable. Y ahora, 20 millones de pesos. Claro, ¿qué significa 20 millones de pesos que ahora te reduzcan por arte de magia? Ah, esto claro. Realmente marca que algo estaba mal. Sí, con las necesidades que hay, ¿no? Tranquilamente ese fondo o ese importe se podría destinar, no sé, quizás más a desarrollo social, a un montón de otras cosas. Y así no hubiera necesidades. Un sector en Polinesia que ayer nos reclamaban que necesitan cordón cuneta para que puedan acceder las ambulancias en caso de emergencia. Hay muchas cosas para resolver en Villa Allende, que de última esos fondos mal gestionados, digamos, o que hubiesen estado mal gestionados, se podrían haber destinado también a un montón de otras necesidades que tiene la localidad. Pero también llama la atención o me hace entrar en duda y me hace pensar que esta diferencia de 20 millones de pesos, primero genera desconfianza, porque no hay una transparencia, me parece, y aparte que hay una deuda proscripta, principalmente eso. Pero genera una cierta desconfianza esto de decir, bueno, y primero eran 35 millones y un mes y medio después, bueno, quedó en 14. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué? ¿Hay algo que no está bien? Quizá puede ser el tema de la gestión, una mala gestión, o qué, pero hay algo que hace realmente ruido. Y después, por otro lado, que también genera la falta de transparencia, este pedido del gobernador, que me imagino fue un pedido totalmente informal. Pero estamos hablando de los fondos de los ciudadanos y ciudadanas de Villa Allende. Pero, Karina, si a eso le sumas que el procedimiento que están usando a una semana del inicio de las sesiones ordinarias es para que evitar el mecanismo de doble lectura que debe tener esto, bueno, tiene cara de perro, tiene oreja de perro, mueve la cola y levanta la pata para hacer pis. O sea, esto no hay mucho. Entonces, creo que no hay posibilidad alguna de no abrir los ojos. Y además, creo que no, el Consejo no debería estar dispuesto a eludir el mecanismo que hace a la transparencia y a la participación ciudadana cuando se modifican la ordenanza impositiva y se está condonando deuda, porque esto no pueden soslayarlo ni podemos pasarlo por arriba, y esto es lo que han querido mandando este procedimiento a una semana de la sesión ordinaria, lo cual es realmente escandaloso. Bueno, para usar la palabra elegante, esto es escandaloso lo que lo que están haciendo. El motivo de y esto lo contamos al aire, de la nota con Julio o algún concejal, era justamente eso, pues nos sorprendió que a una semana haya una extraordinaria. La verdad, conocíamos el tema en diciembre, no sabíamos que era referido a esto particularmente, ni los montos que lo está diciendo Julio, pero ya te llamaba la atención que haya una extraordinaria a nada, a un puñado de días de comenzar la parte legislativa. Entonces, ya eso ya desde el vamos te hace ruido. Julio, ¿sí? te cambio rapidito de tema, una más cortita. Tiene que haber elección de presidente del Consejo Deliberantes, antes obviamente de que inicie las sesiones. ¿Cómo están con eso? ¿Ya llamaron para la fecha? No. ¿Hay algún parte de quién puede ser? Miren, la verdad, siempre ha sido una constante que prácticamente 10 días antes del inicio de las ordinarias se elija el vicepresidente, ¿no? Bueno, hoy nos llaman para una extraordinaria el 22, pero la presidenta actual, que es la que tiene la responsabilidad de convocar a la sesión preparatoria, todavía no lo ha hecho. Todavía hoy yo he mandado un mensaje al WhatsApp de concejales pidiéndole que nos diga cuál va a ser la fecha, porque también nosotros tenemos nuestras obligaciones y tenemos que saber, no estamos en periodo ordinario, no tenemos determinado cuáles son los días para tener nuestra agenda. Bueno, todavía no nos ha contestado, lo cual yo creo que es una omisión, si se quiere, llamativa de la presidenta, porque ella tiene la obligación, pero lo que pasa es que esto tiene que ver con el criterio que impusieron indebidamente la mayoría del Consejo en ese momento, en febrero del año pasado, que es decir, que quien sea elegido vicepresidente por el cuerpo va a ser el presidente del Consejo. Entonces, bueno, se ve que todavía no han podido consensuar o no tendrán la mayoría necesaria para imponer la presidencia, por eso es que no están llamando a la sesión preparatoria, ¿no? Creo que esto en definitiva es lo que está pasando, y me parece que es grave. Como es grave también, y se lo he dicho personalmente al intendente, que ella tiene la obligación de convocar a elecciones, de ser lo más previsible posible, de decir la fecha, más allá de que la ordenanza electoral le dé 60 días. Es decir, utilizar el término legal de 60 días exiguo, absolutamente arbitrario y discrecional, para fijar la fecha, me parece que es antidemocrático. Entonces, yo le he pedido personalmente al intendente que en la apertura de las sesiones ordinarias del Consejo diga cuándo vamos a votar los ciudadanos de Villarrealde para elegir al intendente. Bueno, lo mismo está sucediendo con la convocatoria de esta sesión preparatoria. Todavía hoy no tenemos fecha. Ojalá que lo diga, pues la verdad, está bien, es otro tema, pero sería mucho más equitativo si todos saben la fecha de antemano, independientemente de lo legal. Gracias, Julio, como siempre, y bueno, estamos en cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes y a disposición para lo que necesiten. Hasta ahí la palabra de Julio Lousa, concejal, forman parte del oficialismo, ¿no? Sí, sí. Esto hay que aclararlo. Nos llama la atención, la verdad, la nota no estaba pautada, pero esta mañana bien temprano nos enteramos de una sesión extraordinaria que iba a haber para el próximo miércoles en el Consejo. Hablamos con algunos concejales, Julio Lousa quiso salir al aire, y ya te llama la atención que haya una extraordinaria a pocos días de arrancar el cuerpo legislativo. No teníamos bien el dato de qué lo que era, y bueno, después obviamente nos fuimos interiorizando, y es esto que la verdad es grave. Sí, y hay dos cosas. Primero, el surgimiento o resurgimiento de esta deuda, que como bien decía Julio, está prescripta, o sea, es una deuda que no debería pagarse, más allá de las informalidades y más allá de estos cambios bruscos en el monto, de 35 pasar a 14, pero algo previo a esto también y que llame la atención o quizás deberíamos también empezar a replantearnos o a preguntarnos realmente dónde se destinan los fondos que son de toda la comunidad de Villa Allende, cuando fue el anuncio de la obra de la Luchese. La ampliación, mejor dicho, de 600 metros, ¿no? Y que se pagó mucho dinero por un proyecto con el motivo, según dijeron desde el municipio, de agilizar los trámites para que Camino de las Sierras haga en realidad lo que tendría que haber hecho. O sea, digo, en vez de ir a reclamar por las vías que se debe reclamar, que Camino de las Sierras cumple con el deber que tiene que cumplir y con el convenio que tiene firmado con la municipalidad, el municipio termina gastando mucho dinero, que si no mal recuerdo eran 600.000, 700.000 pesos, por elaborar un proyecto que en realidad ya debería estar previsto. Sí, es cierto eso, pero comparativamente ponele que tengan una justificación o un motivo, o sea, un su entender, era, no debería, pero agilizar el proyecto. Acá estás hablando de 20 millones de pesos que no tienen justificación alguna de por qué deberían haber sido pagados. Ni los 35. No, bueno, ahí Julio aclaró que... Podrían ser. Podrían ser, digamos. Hay que ver bien el interés de la deuda. Pero a lo que voy, siendo buenos y en el mejor de los casos, hay una mala gestión. Si el Tucu viene a mí y me dice, che, la radio me debe 20 pesos. Y yo voy y se los pago de una 20 pesos. Y después viene el Fede y me dice, che, no eran 20, eran 10. Yo ya le pagué 20. Que no le tendría que haber pagado. O que me lo podría haber ahorrado si hubiese gestionado bien con el Tucu. Si hay algún cargo del Tucu, no, pero perdóname estos intereses, no, pero fíjate que estoy hasta acá, claro. Que soy el Tucu, capaz que con un poco más de gestión 12, me lo bajaba 10. Sí, me bajaba 12. Se entonces, entiende. Hay 20. Ese en el mejor de los escenarios es eso. Después, todo lo que pasó en el medio, que en diciembre se presentó una cosa, que en febrero se presentó otra, que sea por llamada extraordinaria, que no vaya por, como según dice el concejal Loza, que tiene que ir por doble lectura y audiencia pública, todo eso es lo que lo mancha de sospecha. Pero ya de entrada, si esos 35 millones de pesos fueron prescriptos, ya de entrada es sí, una deuda que no debería pagarse. Pero Cari no dijo que los 35 son no, prescriptos. No, por eso digo, ajá. Si en el caso de que los 35 fuesen de una deuda prescripta, ni siquiera habría que plantearse el pago. Eso es lo que voy. Lo real y lo concreto es que independientemente si haya o no una deuda, de 35 se bajó a 14. Sí, es que todo eso es lo real y lo concreto. Ruido, sí, lo concreto son esos 20 que están dando vueltas por ahí. Que si, capaz que se hubiesen pagado en diciembre si se aprobaba y que realmente no se deberían haber pagado si se hubiese hecho una buena gestión. En cuanto a la presidencia del consejo, todavía no se llama. Recordemos que tienen que llamar a la presidencia para que se vote para presidente uh-huh. del consejo deliberante en el último año legislativo de este cuerpo, ¿no? Que ya les quede el último. ¿Empezarán el primero de marzo? Sí, no, realmente la legislativa, no, porque tienen que empezar, si siguen sin convocar. No, eso tienen que empezar sí o sí. Seguramente llamarán un par de días antes. Tienen hasta 10 días hábiles antes para hacer el llamado. 9 minutos de las 11. Y cuando el río hace ruido, es porque agua lleva, ¿no? 10 minutos de las 11. Nos quedamos hasta las 13, dale.